Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Cada sonido y cada recuerdo nos recarga de energía. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. ¿Gente pasa? El extraño del pelo largo, sin complicaciones va. Hay fuego en tu mirada y un poco de quise.

Estás sintonizando el programa ideal. Estás sintonizando Atmósfera Pesada. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rainman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre, María Ángel Jaramillo. En la operación técnica y musicalización, el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. ¡Qué cosa bella! ¡Qué dulce encanto! Te acompañaremos con 2 horas de programación. Espero lo disfrutes tanto como nosotros. Parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Descarga nuestra app y llévanos con vos a todos lados. Comunícate con nosotros al 1164-007047. Así comienza Atmósfera Pesada. Atmósfera Pesada pronto se tornó. Yeah. Atmósfera Pesada. Pronto se tornó. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va, gente? Empezamos acá en este programa tan lindo los días lunes de 19 a 21 horas. ¿Se creyeron que me había equivocado? No. Estaba jugando una mala pasada ahí a los chicos. No, se agarraron la cabeza inmediatamente, ¿eh? Bueno, así estamos en Atmósfera Pesada. Sí, empezamos con este tema, Caminando por Sunset, ¿eh? Qué bien que suena, Fede. Ahí estamos, en la primera hora con Fede Longo. Le damos la bienvenida ahí a todos los que están ahí del otro lado haciéndonos compañía hasta las 21 horas, ¿eh? Así que bueno, hoy te podés bajar la aplicación ahí en la apps, en la Play Store, Box 102.9. Y te vamos a estar ahí haciéndote compañía, como te decía, hasta las 21 horas. El link de la radio es www.radiobox102.9. Asimismo, también por streaming podés engancharte con nosotros y charlamos un ratito. La pasamos lindo, escuchamos buena música y bueno, así estamos en esta primera hora de la mano de Fede Longo. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. No quiero hablar, todo ha terminado. Deja de actuar, no pienso suplicar. Yo aposté por ti, pero me has fallado. nada que decir. No hay por qué fingir. Tan solo el ganador se lleva lo mejor. Y no hay nada que hacer, nada que escoger. Yo te quise dar lo que más quería. Dime por favor, ¿dónde está el error? A partir de ti construí mis sueños. ¿Qué hizo de mí? Todo lo perdí. Los dioses al azar deciden el final. La verdad, si él te quiere tanto, si te hace temblar como yo al besar, en algún rincón cerca de tu alma, tú me ocultarás, pero no me olvidarás. El juego terminó sin trampa ni cardón. Hoy me tocó perder y no hay nada que hacer. La vida seguirá. Mañana Dios dirá. Mas siempre el ganador se lleva lo mejor. 2024. ¿Quién diría que ya estamos en el 2024, Ya estamos terminando el mes de enero. Falta nada para el mes de febrero. Y estamos así con estas buenas canciones, estas lindas canciones. 19:17 minutitos y el servicio meteorológico nos informa la temperatura. Tenemos una temperatura de 31 grados el día de hoy, 22 la mínima. Calorón afuera, hoy sí que hizo calor, está haciendo calor todavía. Tenemos una humedad del 59%, debe ser que por eso, porque hay bastante humedad, que hace tanto, se siente el calor. Una sensación térmica de 28 grados, el cielo está soleado todavía, Así que bueno, hoy nos agarró la tarde nos agarró. Bueno, martes la mínima 24, la máxima 33. Y en la semana tenemos días de calorón. Dicen que se viene una... no llueve, Fede, no llueve. ¿Querías que lloviera? Esta vez quería que para que baje un poco la temperatura. Pero no, bueno, vamos a tener temperaturas altas. 36 grados, 35 el sábado y 31 el domingo. Así que bueno, armar la pelopincho. El que no la armó todavía, que se anime. Y bueno, ahí, que pinten los yorcitos, una mallita. Y adentro del agua a refrescarse, Mientras tanto, nosotros acá estamos con aire acondicionado, pasándole lindo, haciendo que vos también la pases lindo ahí del otro lado. Así que bueno, hay mucha gente que se está conectando. Y mientras tanto, nosotros seguimos levantando el volumen porque queremos escuchar música. Have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. That way for all my time, till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know it can't stop. I La música es el corazón de la vida, por ella habla el amor, sin ella no hay nada posible. La música ayuda a expresar sentimientos, si estás alegre, la bailás. Si estás mal, te aplica su letra. Son momentos en los que sin buscarla aparece y pone notas a lo que sientes. Temita dedicado para Lalo y Mabel. Y comenzamos la semana, lo mejor de lo mejor se trajo Fede ahí. Qué mejor que empezarlo con estas canciones. Buscando, ¿no? Claro que sí. Los primeros temitas estábamos escuchando. Hay un tema que Alfredo Ángel Núñez dijo, capo, sigan así, ¿eh? Así que bueno, no sabemos cuál fue el que dijo que le gustó, pero bueno, los tres primeros, el segundo me moviliza. El Fede sabe que me moviliza el segundo tema, Échame a mí la culpa. Y él sabe también por qué. La gente, yo creo que ella también sabe por qué. Así que bueno, hay temitas dedicados a Ica en la primera horita para Sandra Pucci, para Claudia González. También se lo vamos a dedicar ahí a Alfredo Ángel Núñez, que también está conectadísimo desde el principio, para Maribel Jaramillo y para Oscar Pintos. I love a slide, so it begins. Foolishly playing our hearts on the table, stumbling in. My love is a flame burning within. Now and then firelights will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know this reckless heart of mine, I'm following you. I'm falling for you. Whatever you do, 'cause baby, you've shown me so many things that I never knew. Whatever it takes, baby. Atmósfera pesada. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. So it began, foolishly laying eyes on the table, stumbling in. Love is a flame, burning within. Diamond, firelights, catches, stumbling in. Y está sonando Susy 4, tropezando. Este tema, un cover, obvio. La gente sabe, ya que estamos, nosotros manejamos cover. Si no, el Facebook nos corta, Fede. No hace falta ya que le aclaremos a la gente, porque la gente nos entiende. Tenemos ahí los originales, pero no los vamos a pasar, porque si no nos quedamos sin programa. Así que bueno, ahí estaba. Este tema también lo ha cantado con Smokey, Lindo tema, muy lindo tema. ¿Quién no ha bailado? ¿Quién no ha bailado este tema? Chris Norman, ¿no? Sí, así es. Así que, bueno, vamos a dedicarle este temita, ¿te parece? Se lo dedicamos a Tito González, a Mirta Basil, a Griselda Valenzuela, que están compartiendo el programa, ¿eh? Vamos. Hola, Saki Dulcillo. Hola, ¿es el chapeucillo? Ei, menina do chapéu vermelho, não ligue pra nenhum conselho. Dizem por aí que sou um louco mau. Meus olhos são pra te olhar, meus ouvidos são pra te escutar, mas meu coração é só pra te amar. A vovó pode esperar, haverá também de concordar, pois a minha intenção é só te dar meu coração. Fique aqui pertinho de mim, o lobo mau só é bom assim. Quando eu ganhar o teu carinho, vou me tocar um carneirinho. Do chapéu vermelho, não ligue pra nenhum conselho. Perto de você não sou mais louco mau. Es el día del puzzle, ¿sabía, Fede? Del puzzle. Desde 2005 se celebra el Día Mundial del Rompecabezas. Hoy, 29 de enero, se conmemora el Día Mundial del Rompecabezas debido a que en esa fecha, alrededor del año 1766, un hombre llamado John Pillsbury, experto en el diseño de mapas, recortó por error la frontera de los países, dando lugar a lo que sería el primer rompecabezas del mundo. Así que hoy le hacemos honor al rompecabezas, ¿eh? Rompecabezas. ¿Quién no armó un rompecabezas de chico? Yo, mi nieto Owen, era un crack armando rompecabezas. Nosotros tenemos otro rompecabezas en casa. Es Kevin, pero bueno, no tiene nada que ver con el de cartoncito. Kevin se quedó asombrado. Exactamente, Kevin es un rompecabezas también. Ya lo empecé a buscar, Después él me busca a mí, así que bueno, de alguna manera me tengo que desquitar. Bueno, ahí estamos, escuchando la música de Fede. Anteriormente estábamos escuchando Caperucita Roja, muy lindo tema. Así que bueno, el próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Marianito Rodríguez, a Gabriela Ponce y a Raquel Fernández. Vamos. Así estamos comenzando recién la semana, ¿eh? La semana del 29 de enero, que ya casi está terminando ahí el enero, ¿eh? Se nos viene febrero, cómo pasan rápido los meses, ¿eh? Bueno, ahí vamos a estar saludando a Mirta Basil, que decía, y hay una pareja de rusos que lo hacen muy divertido a este tema, Stumbling, ¿cómo era que se llamaba? Tropezando. Y dice, me encanta tu música y los covers, dice Mirta, y nos daba las gracias por el temita. Así que bueno, gracias a vos por estar ahí, por estar ahí acompañándonos. Nos hace muy bien saber que la gente está ahí del otro lado. Hoy vamos a estar saludando a la gente que está conectadísima y bueno, también vamos a estar dedicándole temas. Mientras tanto, los chicos van ahí chequeando todos los mensajes y bueno, ahí vamos a estar con la buena música en tus oídos. Y este próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Oscar Ríos y a Nora Yoles, ¿eh? Vamos. Love we're cast. Y en este veranito tenemos mucha, mucha música y mucho ritmo en la mano de Fede Longo. Para que empieces diferente este lunes, ¿eh? 120 minutitos de pura música, charla, entretenimiento, ¿eh? Y bueno, un día como hoy, 29 de enero de 1961, 5 días después de llegar a Nueva York desde Minnesota, Bob Dylan conoce a su héroe, Buddy Guthrie. Dylan le rinde homenaje con su tema Stone to Woody, que aparece en su primer álbum el año siguiente. También un 29 de enero de 1964, The Beatles graban Sea Liberty. ...29 de enero de 1967... llega al número uno en el Reino Unido el LP de Monkees. Y también un día como hoy, un 29 de enero de 1968... Jim Morrison sería detenido por fingir fumar un porro. Esto terminaría en una pelea y serviría acusado de vagancia, embriaguez y falta de identificación. Todo esto pasó un 29 de enero. Temita dedicado para Nolly Kent y para Gabriel Fernández. Full of people doing wrong. Just about to call up the DA man when I heard this woman singing a song. A pair of 45s made me open my eyes. My temperature started to rise. She was a long, cool woman in a black dress. Just a fine line, a beautiful tone. With just one look, I was a bad mess. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Esta es la música que queda, Vox 102.9. Tema dedicado para Mariela Ore y para Gabriela Cáceres. Thank you. Y tenemos mensajitos ahí de Carmen María Pintos, que nos dice temazo. También RR Radio Rock dice muy buen ese Sunset, dice también acá en el trabajo, en el descanso, haciendo el aguante un rato. Muy bien ahí. Marianito soy, dice, bueno, ahí estamos saludando a Marianito, que está conectado acá en Atmósfera Pesada, y seguimos escuchando mucha más música. Temita dedicado para Gisela de Varela y para Javier Iturres. Atmósfera Pesada, más de 20 años junto a vos. Y no te olvides que estamos todos los lunes de 19 a 21 horas. Y bueno, ya han pasado cuánto, no alcanzo a ver bien la hora, 19:42 de las 7 de la tarde. Nos está llegando ahí la tardecita, se nos está yendo el solcito de acá atrás. Hoy estaba toda iluminada acá la radio, así que bueno, diferente, ¿no? Diferente para nosotros. Esperemos que para la gente ahí esté contenta con la música de Fede. Y bueno, la segunda hora lo vamos a tener ahí al señor Kevin Pintos también ahí con sus bandejas, con las bandejas, con la consola. Bueno, ahí estamos. Vamos a dedicarle a Silvina Rojas y también a Juan Carlos Torres este próximo temita. Coming on strong, I can feel the heartaches coming on strong. I can feel the teardrops, the pain and sorrow. Ever since you've been gone, they've been coming on strong. Pain, come on in. Hello, sorrow, I see you back again. Teardrops, glad you dropped by. Cause you can help me drown my pride. And since you're here, the time seems to pine. To let you know that you're gonna be with me till I lose my mind. You've been gone much too long, and I can feel the heartaches coming on strong. Only thing you left me was misery for company, and memories of love gone wrong that keep coming on strong. Coming on strong. Atmósfera Pesada. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else and not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. saw her face. Now I'm a believer, not a trace, a doubt in my mind. I'm in love. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Carmen Pintos y a Maxi Pelachana. If I tried, I thought love was more or less a given thing. But the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace, a doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace, a doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace, a doubt in my mind. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, 'cause I'm a believer, baby. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, 'cause I'm a believer, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11-6-4-7-0-47. They got a lot of nice girls. ¿Cómo nos vinimos, Fede? Está humillando a la segunda hora. No, no, no, no, dice él. Acá nos estamos riendo porque le digo, humille, Fede, humille. Bueno, estamos ahí con este tema, La Granja, de ZZ Top. Y también antes teníamos a Soy un Creyente. Hermosos, hermosos temas que están sonando acá en Atmósfera Pesada. Estamos con el señor Javier Iturres, que dice que somos el clásico de todos los lunes. Y bueno, nos manda un saludo a todo el staff y nos dice que Melo City está presente. Gracias, señor Javier Iturres, por estar siempre ahí conectadísimo y saludándonos, por supuesto. De M. Brian también nos da las buenas tardes. Buenas tardes, todavía estamos de tarde, ¿eh? Ya está, ellos también están como que es noche, ¿no? No, todavía no. O sí, ya es la noche. No, acá está de día todavía, para nosotros es la tarde. Así que bueno, dale, Brian, gracias por estar ahí conectado. Gracias por estar escuchando Atmósfera Pesada. Charlie Estigarribia dice... hola gente linda de Atmósfera Pesada. Gracias a todos por estar ahí. Mientras tanto, como les decía, los chicos siguen ahí chequeando los mensajitos. Y bueno, se me están yendo a mí los mensajes. Me llega uno y se me va el anterior. Así que bueno, vamos a saludar a todos los que podamos. Y a los demás les vamos a estar poniendo me gusta y agradeciendo, por supuesto, de que están ahí haciéndonos compañía. Este próximo temita se lo vamos a estar dedicando a José Peter Acuña y a Charlie Estigarribia. Vamos. Sweet dream, baby. Sweet dream, baby. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Dream, baby, got me dreaming sweet dreams, the whole day's through. Dream, baby, got me dreaming sweet dreams, the nighttime. My dreams come true. Sweet dreams, baby. Esto se escucha en la sintonía de Vox 102.9. Tema dedicado a Hugo Benítez y a Daniel Lapicera. Cover escuchamos anteriormente de Roy Orbison. Muy lindo cover, ¿eh? Así que bueno, ahí sí, le vamos a estar dedicando un tema especialmente para Hugo Benítez, para el amor de su vida, ¿eh? Vamos, Fede. Yeah.

Cerveza Golem, fabricando cerveza y distribuyendo directamente a bares y gastronómicos desde hace más de 10 años. Alquilamos choperas. Contactanos en Instagram, @golem.cerveza, 11 62 21 36 08. Golem, espíritu craft. Club San Jorge, nuevo lanzamiento. Plan Motos, Glera Smart 110, con 5 chances de ganarla. Honda Twister 300, Yamaha FZ25, Bajaj Dominar D400, a partir de 10.400 pesos por mes. Ganás y no pagas más. Con nosotros podés. Y con este nuevo lanzamiento, si ganás, Club San Jorge te regala de 100.000 a 200.000 pesos. No lo pienses más. Consultanos al 15 30 41 0913 o por Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Comienza a calentar, ya se escucha un galopar, viene Yuma Joe. Yuma Joe arrastra una leyenda de miedo y de terror. Dicen que nunca tuvo amor, pobre Yuma Joe. Yuma Joe se cuenta que en los duelos sale siempre vencedor. Se dice que de todos es más rápido y mejor. Que no conoce el miedo. Y así estamos en la segunda hora. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano del señor Kevin Pintos. Quizás jamás consigas vengar a tu corazón, pero una bala encontrarás, vivo Yuma Joe. Yuma Joe. Esto es Vox hasta las 23 horas. No, hasta las 23 no, hasta las 21. Yuma Joe. La fama desde el rápido vive todo el mejor. Estamos con Sandro en esta segunda hora. Como siempre, la gente va a querer que nos quedemos hasta las 23, pero no, no, no podemos quedarnos hasta las 23, hasta las 21 nada más. Qué buen tema. Sandro en sí creo que es lo más para nosotros, ¿no? Así, con el primer tema en la introducción, y ahora en la segunda hora también Sandro es lo más, lo más. Ahí estamos con Kevin Pintos en esta segunda hora. Y bueno, vamos a ver qué nos trae. A ver ahí, vamos a ver si Fede estuvo mejor en la primera o Kevin en la segunda. Sí, yo sí quiero que compitan. Ahí estamos, sonando así, que un temita especial para Juan Daniel Tano, que pedía un americano, ¿eh? ¿Dónde dice que estaba? Se me fue el mensajito, avisó dónde estaba él escuchando. Pero bueno, que disfrute el tema, ¿no? Vamos. Talking about dying. Nos sentimos orgullosos de ser parte de tus días lunes. Próximo Americanito se lo vamos a estar dedicando a Fabián Online. We're caught in a trap. I can't work out. Because I love you too much, baby. Why can't you see? You're doing me, 'cause I don't believe a word I say. Yeah. We can go on together, with suspicious mind. Say hello, but I still see suspicious and alright. So here we go again, asking where I've been, 'cause you can see it's here as I'm trying. Y así estamos en Atmósfera Pesada. Este tema se llama Suspicion. También un cover, cover de Elvis y también de Joaquin, ¿eh? Joaquin también canta este tema. Suspicion más, sí, Kevin Pintos. También lo canta alguien más este tema. ¿Sabés quién más lo canta? No, no sabe quién, no sabe quién más lo canta. Bueno, estamos ahí. Pegadito. Siento que hoy no va a terminar bien el programa, no sé por qué. Fede, vos me transmitís paz. Kevin me pone allá arriba. Bueno, ahí estamos, bromeando un poquito. No me haces caso. No, a esta altura, caso. Mi amor, no. Dale, seguimos escuchando Suspicion. Ay, Kevin. Ya me lo cambió, ¿ves? Temita dedicado a Marce Morinigo, a Hugo Caropresi, también al señor Marianito de Rock and Roll en Las Venas, que tiene su programa los días martes de 20 a 22 horas en la 106, en la sintonía de 106.1, ¿eh? Yeah. Sonidos del Recuerdo todos los lunes de 21 a 23 horas por Vox 102.9. Y estamos en frecuencia modulada Vox 102.9 con el estilo único del señor Kevin Pintos. Ahí estamos escuchando a Camila, un temita muy especial de Camila, ¿no? Bueno, y se lo vamos a estar dedicando a Gabriela María Ruiz Díaz, a Carlos Salazar, a Laura Avedaño y a Gabriela Suárez. Well, I know you got so many you can just prove. There's OL flowers lying by your door. I bet you're a fawn that never stop. Bet it the queen of love for heart. I bet it that Valentine's will never get this score. This is a pesada, la mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Sí, sí, estamos a pleno, a pleno, irradiados por las fantásticas ondas para llegar a muchas mentes y a muchos corazones. Y vamos a estar saludando ahí a Lilu Jiménez, que mandó mensajito por WhatsApp. Recibí piropo, gracias Lilu por estar ahí, muchísimas gracias. Estamos con la música de Kevin Pintos hasta las 21 horas. Vamos, Kevin. My little girl is smiling. There's nothing more I can say. I see those big bright eyes, and then I realize that girl is going to get away. Let me tell you now, when my little girl is smiling, stay mad at her for long. My little girl is smiling. Why should I want to fight when I can hold her tight? I just don't care who's right or wrong. My little girl is smiling. The greatest thrill that there can be. Qué lindo. lindas melodías, qué lindas canciones. Tienen mucha historia estas canciones, ¿eh? Un día seguramente como hoy alguien estuvo escribiendo letras para que nosotros hoy las disfrutemos acá en Atmósfera Pesada, en tantos programas de rock and roll, ¿no? Nos gusta mucho esta música y nosotros la disfrutamos así hoy acá en Atmósfera Pesada de la mano de Kevin Pintos. Station Gardiner, I'm waiting for the train that never comes. For me there is no future and no past. I only think about the dates we have. Waiting till midnight, waiting for a time to see my baby. Waiting for a time to kiss my lady now. Temita dedicado para Mariana Barrio Nuevo, para Evelia Choque y para Miriam Edith. Reviens, chérie, quand tu m'aimes. I want to kneel me in my loneliness. The rain is falling and the leaves are falling down. So I wait to see you here around. Waiting till midnight, waiting for a time to see my baby. Waiting for a time to kiss my lady now. Waiting till midnight, waiting for a time to kiss my honey. Waiting for a time to spend my money. Y esta música la podés escuchar acá en Vox 102.9. Hasta las 21 horas estamos haciendo compañía. Desde las 19 horas, ¿eh? Esta Atmósfera Pesada. Así que bueno, todo el sonido, todo el mejor sonido lo tenés acá en la radio. Así que bueno, seguimos ahí con saluditos. Luis González dice, hola, buenas tardes. Recién llego del trabajo y escuchando buenos temas. Qué lindo, la gente se está enganchando, gente nueva, ¿no? Tenemos gente nueva, qué lindo. Podés compartir el programa también si querés, ¿eh? Que hay mucha gente que no sabe todavía que estamos acá pasando buena música, charlando un ratito, riéndonos un rato. Así que bueno, seguimos ahí, Kevin, con más música. I've been walking, walking in the moonlight. Tripping in the starlight, Lord, and I'm feeling down. Walking in the shadows, sneaking down the side road. Come early morning, I'll be there on the edge of town. I was thinking, thinking about a good thing, thinking about a sweet. Y estamos saludando ahí a los chicos de Noches Maléficas, que están ahí también conectados, escuchando Atmósfera Pesada. Al padre de Fede, al señor Edulongo también, a Sandra que también seguramente está escuchando al lado de tu papi, ¿no? Así que bueno, saludos enormes para ellos. Sandra me mandó ahí un mensajito antes de empezar el programa. Así que bueno, nada, me puso contenta. Bueno, seguimos ahí con más música. Mientras tanto le vamos a dedicar este próximo temita al señor Saverio Saladino, a Tito González, también a DMB Brian y a China Torres. Just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. Oh, lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. No more than a boy in the company of strangers in the quiet. Buenas tardes, Kevin y familia. Saludos para todo Varela, es parte de San Martín, papá. Laying low, seeking out the poorer corners where the ragged people go, looking for the places only they would know. Suavemente, hábilmente, la música te acariciará. Escúchala, siéntela, te posees secretamente. Charles Hart. Plenty of money. She's got the money, I've got the honey. I told my baby to leave last night. Said, Daddy, everything is all right. I don't have to worry, 'cause she's real fine. I know my baby, she's mine, all mine. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Qué bueno que está sonando esto. Si la vida te está golpeando duro en este tiempo, podemos ayudarte con una dosis de recuerdo, de buena música, de rock and roll. Y esto lo quiero escuchar un poquito más. Te vi. Somebody done somebody wrong. Song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby. While I miss my baby. Play for me your sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't wanna cry all alone. Tema dedicado especialmente a la gente de la era del rock and roll y también a Sonjita, Sonja Jiménez, que hoy estuvo en su programa desde las 7 de la mañana, ¿eh? Estuve escuchándola, muy buen programa, me encantó escucharla, me encanta me encanta cómo es de divertida, me encanta cómo hace su programa, la verdad, la felicito, le deseo muchos éxitos, ¿eh? Así que bueno, a seguir con ese programa. Vamos, vamos, que me gusta mucho, especialmente para ellos. Vamos. Y le estamos dando las gracias ahí a Fede de la Rana que nos mandó un audio. Buenísimo, buenísimo. Liliana Gutiérrez también dice, atmósfera pesada, gente linda, alegrando la tarde, noche del lunes. Cariños, María Ángel, Kevin, Fede, bailar rock es vivir. Escucharlo aleja todas las malas ondas. Exactamente, tal cual. Vamos. No such show. We had a quarrel. The longest fact. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox and sent a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it. Return to sender. Address unknown. No such a person. No such a soul. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. Y todos los lunes, te estamos haciendo compañía desde las 19 horas hasta las 21. Y hay gente conectada de donde, de Temperley, hay gente conectada de Berazategui, hay gente conectada de Florencio Varela, hay gente conectada de todos lados, de San Martín. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Seguramente no podemos leer todos los mensajitos, pero bueno, ahí los chicos siguen mirando los mensajes y bueno, me van pasando ahí los nombres de la gente que está conectada para dedicar temas. Y estamos así en la segunda hora con la música del señor Kevin Pintos. I got a heap of kind of chinchon. Hong Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong, Kong querida María Ángela, acá en sintonía, escuchándote mientras que voy haciendo cositas. Gracias por hacerme el aguante hoy en la mañana. Y bueno, nada, sabes que te adoro. Disfrutando de la buena música de Kevin, de Fede. Y culminando este gran lunes. Te mando un besote. Haciendo un acoplecito ahí, pero bueno, ahí lo solucionó Kevin Pintos. Vamos a estar dedicando el próximo temita ahí a Diego Toledo y a Sebastián Marlén Maldonado. Escuchando Radio Box FM 102.9. En un mundo que es hostil, si llegamos tan lejos, no más para morir. Como un salvaje crecí. Y estamos saludando a la gente que está conectada en el vivo. Estamos saludando a Gustavo Sopita Arbo, dice, hola Paspado, metele buena música, te dice. No, yo creo que el mensajito hay que leerlo diferente. ¿Vieron cómo cambia la escritura a veces, no? Porque debe haber dicho, hola Paspado, metele buena música, ¿no? No así, metele buena música. Bueno, le vamos a estar dedicando ahí este próximo temita a Gustavo Sopita Arbo, por supuesto, a Luis González y a Ricardo Córdoba. Working at the payroll for a dollar a day. Working at the payroll for a dollar a day. Working at the payroll for a dollar a day. Gonna have my money, boy. I'm gonna have my pay. Take this hammer. Take it to the captain. Take this hammer. Take it to the captain. Take this hammer. Take it to the captain. Tell him I'm gone. Oh, you can tell him I'm gone. Come out, we go. Thank you. estamos saludando ahí a Ricardo Córdoba de Munro, nos está escuchando, ¿eh? Así que bueno, también vamos a estar saludando a Mónica y Mario desde Río Negro, nos están viendo, nos están escuchando. La buena música, Kevin, la buena música de tus manos que está saliendo ahí de tus bandejas. Bueno, seguimos ahí con mucha más música y se lo vamos a estar dedicando a Maru Maru y a Noches Maléficas. Vox FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Estamos saludando ahí a Luis Jaramillo, que está conectado en el vivo también, ¿eh? Mucha gente conectada, mucha gente mandando mensajitos, mucha gente bailando con la música de Atmósfera Pesada. También estamos saludando ahí a Noé Casti y a Michael. Este tema va a estar dedicado especialmente para ellos. Vamos, que town Willie Dixon, 1 de julio de 1915, falleció un 29 de enero de 1992 en California, Estados Unidos. Fue un bajista, cantante, compositor musical, productor discográfico de blues y boxeador estadounidense. Dixon fue una gran influencia dentro de la historia del rock. En concreto, también lo sería para The Rolling Stone, Led Zeppelin y Creams, entre muchos otros. Tenía 76 años, llegó a comentar: "Yo soy el blues". A pesar que dicha frase pueda parecer arrogante, no hay duda que Dixon fue una de las personas más influyentes en este género musical, principalmente debido a la gran cantidad de composiciones originales, actuaciones en directo, grabaciones y trabajos de producción que realizó. Es así, es que hoy, 29 de enero, recordamos a Willie Dixon con una de sus canciones acá en Atmósfera Pesada. Till I'm out of my head, but I'm crazy for my baby. I'm crazy for my baby. I'm crazy for my baby, and my baby just a little bit. I'm crazy for my baby. I'm crazy for my baby. I'm crazy for my baby, and my baby just a little bit. Seguimos escuchando la música de Willie Dixon acá en Atmósfera Pesada. Qué lindo que suena esto, ¿no? Y el señor Willie Dixon nos dejó lindas letras, lindos temas para escuchar acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, y en tantos otros programas también. Tenemos ahí un mensajito de Oscar Rubén Fernández. Dice: "Hola, Chiqui Fernández de Tardes de Clásico, Tardes de Rock and Roll. Te saluda 98.7 Radio La Nueva Amiga, todos los jueves de 19 a 22 horas. Así que bueno, gracias por ese mensajito, gracias por estar ahí escuchando la música en esta ocasión, en esta segunda hora del señor Kevin Pintos. Vamos con más música, Kevin, y se lo vamos a estar dedicando a Gladys Ocampo, también al señor Oscar Rubén Fernández, también a Javier Rodríguez, que nos está escuchando desde Capital, y a César Balma, que también está conectado escuchando la música de Kevin Pintos. Drug lords, fake news, Ponzi schemes, fascism, racism, bold regimes, endless scams, dirty tricks. AK rifles, lunatics. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Broken dreams, falling stars. You gotta watch your back. You gotta watch your back. You gotta watch your back. You gotta watch your back. Well, you get no slack. You gotta watch your back. You operate too slow. You're gonna miss the show. You gotta watch your back. You gotta watch your back. Watch your back. You gotta watch your back. Y estás escuchando Atmósfera Pesada a través de la sintonía de Vox 102.9 y te estamos haciendo compañía hasta las 21 horas. Y bueno, le vamos a estar dedicando el próximo tema a Eli del 8 y Ángel Núñez, que nos está escuchando desde Chile. Let me tell you some girls. You run around bragging about your man, like he all this and all that. Tell me how good he is and how he made love to you and drive you wild. You better keep your mouth closed and stop talking about your man, or somebody's listening. Talk about your man like it's some kind of cream of the crop. Well, you're talking about that man like it's some kind of cream of the crop. Solo queda poner tus canciones favoritas a todo volumen e ignorar lo que pasa con tu vida. To your best friend about your man, girl. Now, the other day, I ain't being nosy. I saw your man coming out the hotel with your best friend. And Josephine, I don't know what the hell you talking about. I saw your man in the parking lot in your car with a guy named Jim, and they was getting on, honey. I just have to tell you these things because, you know, because you've been bragging. Bueno, le estamos dando las gracias a todos ahí que están conectados en el vivo, a todos los que están a través de la sintonía de Vox 102.9. Hay gente también conectadísima ahí en la radio, en el dial. Está muy bueno que empiece a llegar la gente de alrededores a escuchar Atmósfera Pesada. Es así el caso de Jorge Rewinski, que le vamos a estar dedicando ahí el próximo temita a Marcela Elizabeth Espinosa también y también a Concepción Valencici. Vamos, que every day, every day I have the blues. When you see me worried, baby, yes, I'm going to Chicago. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Yes, every day I have the blues. When you see me, woman, baby, you know it's you I hate to lose. También le estamos dando las gracias a Lili Cortés, que nos está escuchando a través de Vox 102.9 desde la ciudad de La Plata. Justo entró la señora Claudia Daporta a la radio, así que bueno, la estamos saludando también. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos escuchando Atmósfera Pesada de 19 a 21 horas. ¿A quién más tenemos? A Damián, la Damián también está saludando, de que no lo saludé a él también. Así que bueno, ahí le estamos dando las gracias por estar ahí, siempre ahí, a la par de los chicos, ¿eh? Gracias, Damián. Ahí está. Saludando a la perrita también está, ¿eh? Así que bueno. Estamos ya casi al final del programa. Son las 20:57 minutitos. Ya no nos queda absolutamente nada de programa. Kevin, ¿tenemos que ir cerrando ya o todavía tenemos un temita más? ¿Un temita más? Bueno, ahí vamos, con ese temita. Vamos, Kevin. Ahí estamos terminando el programa. Nada más que decirles que esto es lo mejor que teníamos y se los hemos entregado. Espero hayan sido de tu agrado. El próximo lunes lo intentaremos nuevamente aquí en Atmósfera Pesada. Gracias por estar ahí a todos, perdón si no hemos leído los mensajitos de todos, pero bueno, era mucha gente la conectada. Pásenlo lindo, vayan tranquilos por la vida, que hace mucho calor, no se desesperen por nada. Y bueno, por supuesto, nos vamos a estar encontrando acá el próximo lunes de 19 a 21 horas por la sintonía de Vox 102.9. Gracias totales. Gracias chicos, a ustedes también. Gracias. Chau, chau. Escuchando Radio Box FM 102.9. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.